tú es lo que a mí me sobra. Porque no estás conmigo y yo te quiero mucho. Sin ti me estoy muriendo. No sé si volverás. Esta vez y 100,000 veces.